Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes allí. Estamos desde el estudio de La Milagrosa aquí en Buenos Aires y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Hora Libre, Hora Libre que aquí desde La Milagrosa en FM 100.9 y para toda la red que en el país nos repite semana a semana. Queremos mandar un fuerte abrazo a todos los que forman parte de esa red del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros hacemos Hora Libre, mi nombre es Cristian Gauna. Estamos con la visita de chicos de la Escuela Técnica Raggio, las Escuelas Técnicas Raggio, porque después si no se me ofenden. Sí. A ver, nombre y apellido, chicas y chicos. Yo soy Lucía Vázquez Mayo y somos de la especialidad de publicidad todos, así que... Bien, bienvenidos. Yo soy Lucas Vera. También. Te voy a pedir que te acerques mucho más. Okay, acá. A ver, ahí estamos. Soy Lucas Vera, también somos del mismo curso, publicidad quinto segunda. Bien. Yo soy Félix Whitehead, del mismo curso que todos. Bien. Y yo soy Matías Medrano, de TCP también. Bien. Ahí se da algo raro, pero es, yo sé que me querés mirar a mí cuando me hablas, mira el micrófono. Perfecto. Porque se nota mucho la distancia. Bajémoslo un cachito, ahí estamos. Bueno, chicos, vamos a hablar de tecnología hoy, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Bien, en este primer bloque me dijeron que íbamos a hablar de la tecnología y aparte de la tecnología, en un caso particular, de la tecnología en la vida cotidiana. ¿A qué se refieren cuando hablamos claro, de la tecnología? Claro, cuando decimos la tecnología en la vida cotidiana, se dice cómo era antes también en la vida, lo que uno usa, la tecnología, cómo avanzó también para nosotros, la comodidad nuestra, nuestra vida. Es más o menos eso, ¿no? A ver si los chicos quieren decir algo. Sí, qué facilidad nos trajo a la hora de... la vida cotidiana, ¿viste? A ver, en principio yo diría, imagínense que nos escucha un alumno de primer año de secundario, alguna vecina de Jujuy, alguien de Entre Ríos, cosas que suceden, ¿sí? Y quiere saber a qué llamamos tecnología. ¿Cómo le explican en sencillo qué es la tecnología? Y son los avances científicos que hace la gente, o, bueno, científicos en realidad, yo no lo hago yo. Ajá. Pero... Y más tecnológicamente, pero no sé científicamente decir qué es tecnológicamente. No quiero la definición. Explicarlo en sencillo, digo, claro, para que lo entiendan todos. A ver, si uno toma a Marshall McLuhan, por ejemplo, para él la tecnología es una forma de extender las posibilidades del cuerpo. Y la extensión del cuerpo es lo que a vos te permite, por ejemplo, en mi caso, que ahora no veo tan bien, me pongo un lente y entonces esa imposibilidad que tiene mi ojo de ver de cerca con el lente, ya puedo ver, ¿sí? Ahora, si yo quiero conversar con alguien, resulta que antes necesitaba estar al lado de la persona. Hoy resulta que yo le puedo mandar un WhatsApp grabado y la persona me escucha después. Incluso no tiene que estar escuchándome en el momento que estoy hablando. En ese sentido, es un dispositivo que me permite extender la posibilidad del habla. ¿Se entiende? Entonces, la tecnología sería como todo ese conocimiento puesto en funcionamiento que permite generar dispositivos para extender las posibilidades de los cuerpos. Claro. Para mí también, cuando vos decís que es una extensión del cuerpo, también va más lo electrónico. No tanto en lo que es... Vos pusiste el ejemplo de los lentes. Yo capaz lo digo desde los auriculares que tenés puestos. Capaz te permiten tener un movimiento más sonoro. Estos micrófonos. Los micrófonos estos, que magníficos, la verdad. El celular que tengo al lado. Como dijiste, la comunicación ahora cambió. No es solo... la tecnología, cuando uno dice avances tecnológicos, todo eso en los lentes o la extensión este de tu cuerpo, es para mí una mejora de toda tu vida. Uh-huh. Porque mejoró un montón de cosas o hicieron las cosas más prácticas, con más facilidad, sí, también más vaga. Facilitaron muchos aspectos de la vida cotidiana de la tecnología también. Sí, está en el día a día, o sea, siempre estamos rodeados de tecnología últimamente y... En realidad el ser humano siempre está rodeado de tecnología, si no, no sería humano, sería animalito, ¿sí? Y una de las cosas es esa. Lo que pasa es que tenemos en este momento, en esta era, como una fuerte prima, digamos, un fuerte avance de todo lo que es la tecnología en relación a las comunicaciones. La llaman la era tecnológica. ¿Sí? Es la era tecnológica ahora, la revolución. En ese sentido, digo, en la vida cotidiana, ¿cuáles son los cambios que ustedes han vivido? Porque yo reconozco varios en los últimos 5, 10, 20 años. Yo le pregunté a mi mamá los cambios de los 25 años. A ver. Y bueno, mamá me dio muchísimo de que ya desde la niñez, ella salía a jugar a la puerta. Nosotros perdimos, no tanto nosotros, sino todavía nuevas generaciones, perdieron todavía más eso de salir a la puerta, jugar, hacer amigos ahí, en la calle. y no por una red social o hacer, o no hacer amigos por los jueguitos virtuales. Ahora, ¿por qué perdieron eso? ¿Qué es lo que ocupa ese lugar? La Play. Sí, no, porque muchas veces la gente, los chicos sobre todo, se comunican, hablan online en los juegos, entonces muchas veces eso hace que después no tengan la necesidad, si se quiere, de juntarse aparte para charlar. Claro. Tienen la facilidad de comunicarse sin estar al lado, entonces... ¿Para qué voy a salir a la calle si ya me comuniqué con la otra persona? Bueno, eso tiene cosas buenas y otras que más o menos. Sí. ¿No? Por eso, sí, ¿no? Pero... No, y también cambió la vida nuestra. Mamá decía en los electrodomésticos. Sí, claro. Cambió muchísimo la vida de mamá en los electrodomésticos porque ya la aspiradora va sola. Claro. Hay aspiradoras que te aspiran solo con tiempo. La cocina por cambió solo muchísimo. 4,000 pesos uno puede tener una aspiradora que se programe y vaya solita sin caerse. Claro. Y sin esfuerzo humano. Claro, sí. Es muy interesante eso. El microondas, mamá lo decía, cuando se casó, más o menos ya hace 25 años más o menos, ella compró un microondas, es bastante obsoleto, pero todavía estaban ya hace bastante los microondas, sí, pero sí. Igual era muy distinto ahora. Ahora ponés, listo, pum. El freezer también le cambió la vida mucho a mamá y a mi abuela. A mi abuela le cambió muchísimo el freezer en que cocinaba algo, ¡pum!, lo metía al freezer y listo. Claro. Y ya está, otra persona lo puede ahora cocinar, deja muy libremente a mis primos, a mis tíos, todo. Ey. Esto que vos planteás del tema de cómo calentar la comida y qué sé yo, hay algo que quizás no esté todavía muy difundido, pero que ya existe, que es la posibilidad, yo tengo un amigo particularmente que hace este tipo de cosas, como por ejemplo, deja la comida desfrizándose adentro del microondas y tiene una aplicación en su celular por el cual le dice por el celular al microondas que se encienda, cuando llegamos la comida está caliente y comemos. Ah, mira, amigo. Y no solo con el microondas. Y no es mejor. La casa también. Claro, bueno. Se da mucho. Con el aire acondicionado. Tengo un conocido que tiene un aparatito que vos pones la taza arriba para que no se enfríe, por ejemplo. Ah, yo quiero eso. No, además, el aire acondicionado. El aire acondicionado te salió en la tele en todos lados. Agarrás el celular y desde tu trabajo prendés el aire, ponés en 24, obviamente para cuidar el medio ambiente siempre, para cuidar la electricidad. Y ahí vas y llegas a tu casa y está fresquito, está hermoso. Bueno, mi amigo, el que yo les cuento, tiene el Convert, que precisamente en realidad lo que capta en verano es cuando está cerca el celular. Se calcula, él no le tiene que decir que se encienda, sino es mientras tenga el celular con el GPS prendido. Le toma la señal cuando se está acercando, entonces empieza a poner en temperatura la casa para cuando él llega. Qué bueno. Sí, o poder manejar tu casa desde el celular. Yo tengo conocidos que pueden ver mediante luces, las cámaras desde el celular. Sí, pueden claro. Modificar, prender luces, eso. Igual eso implica también tener como todo el circuito asociado, digamos, a tu celular, claro. Que es todo un riesgo también, ¿eh? Sí. Digamos, yo lo entiendo como muy práctico, es andar a perder ese celular. Sí, también sí. Es peligroso, imagínate lo que puede pasar si perdés ese celular o algo. Puedes ver prácticamente totalmente. Tu vida. Totalmente, es como que, se perdí la casa. Prácticamente ahora el celular es como tu vida. Bueno, el celular en ese sentido ha cambiado, digamos. El concepto que yo tenía en su momento, digamos, qué sé yo, a fines de los 90, cuando empezaron a aparecer los celulares, era telefonía celular y la idea era hablar por teléfono. Sí, esa era la idea. Después ahora no se habla por teléfono. Llegó casi. Lo último. El internet a los celulares y ahí cambió todo. Claro, sí. Llegó sí, el wifi a la vida de las personas, que ya ahí cambió todo, porque no necesitas una computadora conectada a un módem, no necesitas el celular conectado en cualquier lado, así que eso cambió creo que la vida de muchas personas. Ahora, ¿cómo? Yo pienso en la vida cotidiana, ustedes estudian. ¿Qué tecnología utilizan para estudiar? El celular. Básicamente. Básicamente el celular. Para estudiar, literal que sí. Solo ¿en qué cosas lo utilizan? Tenés textos, tenés fotos de textos, tenés imágenes. Libros, sí, literal. Ahora, libros, para todo. El colegio no compramos libros. No sé, de última descargamos los PDF y lo vemos del celular. Claro, le sacás una foto a la fotocopia, sí. Y lo lees de ahí, o sea... No hace falta gastar dinero en fotocopia, la podés sacar una foto y mirarla desde tu celular. Sí, incluso buscar algo que no sabés, que antes se buscaban en libros, mi mamá me contaba que iba a la biblioteca, tenía que buscar libros, textos, cosas, ahora lo encontrás en celular, sí, en dos minutos. Nadie va a leer. Bueno, práctica, yo doy clases en la universidad aparte, y la universidad sucede que hay gente que tiene muchísima resistencia a esto que para ustedes es absolutamente natural. Es otra generación. Sí, claro. O sea, digo, la generación parece, nuestra se sienten jóvenes, pero tienen 25 años. Sí. Y no son tan jóvenes. Igual cambia muchísimo. Muchísimo. Quieren foto. A mí me extraña muchísimo que todavía tengo alumnos, sobre todo en el turno mañana, que son como los más aniñados, pero ya tienen 24, 25 años, que ellos piden fotocopia. El turno noche, que es gente que labura y que por lo general cuando trabajas ya estás muy habituado a utilizar el celular para todo y no quieres cargar con tantas cosas, ya no te piden que vayas a llevarle el libro a la fotocopiadora. Te piden el PDF para descargar. Es más, empiezan a aparecer otras búsquedas. Digo, a mí me encanta, digo, yo hago un ejercicio con mis alumnos para que vean la ventaja de tener a veces los textos en PDF o tenerlos en EPUB. Es muy práctico. Y una vez, a veces las búsquedas, yo les digo, por ejemplo, busquen la cantidad de veces que aparece la palabra comunicación adentro del texto. Sí. Poner control F y buscar, sí. Digamos, el que tiene la fotocopia es, bueno, en 10 días venite y decime cuántas veces marcaste la palabra que te pedí. De la otra forma, leerlo y... En cambio, de la otra forma, la lectura diagonal está automatizada no por tu capacidad de lectura, sino porque se puede marcar el texto muy rápidamente. Rapidísimo. Sí, entonces después lo que haces es saltar de párrafo en párrafo donde aparece la palabra que a vos te interesa. Sí, a mamá le pregunté las bibliotecas, ¿en qué quedaron? Pues nosotros, yo en mi barrio tengo una, supuestamente. En el colegio tenemos una. Sí, no pobre. Bueno, esto es un tema, porque, no sé, yo doy teorías de la comunicación, por ejemplo, y una de las cosas que les pasa es cuando los mandamos a la biblioteca, no saben qué hacer. Tampoco saben usar el celular. En el medio hay una generación que no sabe acceder al conocimiento de ningún tipo. Es como que quedaron en el medio de algo. Claro. Que no empezaron, pero tampoco terminaron lo otro. Digo, yo entiendo los alumnos de media, de escuela media, de secundario, de escuelas técnicas, que cuando los mandás a la biblioteca sienten que no saben bien, pero hay mucha información que está en la biblioteca que no está online. No, obvio. Todavía hay cosas que no... Yo adrede hago cosas como, no sé, la gente que se especializa en comunicación, les digo, bueno, averigüenme todo lo que hay de texto original de teoría hipodérmica. No hay nada. Busquen en todos los lugares que quieran en internet, no hay nada. Vas a tener que morir en una biblioteca. Si yo te mando esa búsqueda, no te queda opción. Como no hay cuerpo teórico, porque no eran investigadores, y era el principio del siglo XIX, fin del XIX y principio del XX, no tenés nada. Entonces es, ¿y a dónde tenés que ir? A una biblioteca. ¿Y qué haces ahí? Y no sé. Porque bueno, no saben buscar. Sí. Hay que buscar. Yo no sé buscar. O sea, no estoy hablando como que, oh, sí, yo sé buscar. No. Voy a la biblioteca, nunca, salvo la del colegio, la primaria, nunca fui a una biblioteca pública. Claro. Nunca necesité ir a una biblioteca pública. Para hacer amigos, para buscar pareja, ¿buscan la tecnología del celular? No. Igual es un tema que se va a hablar en otro bloque. Te la dejo picando. Bueno, chicos, recuérdame el nombre y apellido de cada uno. Yo soy Lucas Vera. Yo soy Lucía Vázquez Mayo. Yo soy Félix Whitehead. Y yo soy Matías Medrano. Vamos a escuchar un poco de música. Te di todo mi amor @ro.com. ¿Sí? De Tam Tam Go. Dirección de internet, un foro de forofos de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me dan lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Salimos solo una vez a navegar juntos por la red. Y bueno, así con la red Farco aquí y desde los estudios de La Milagrosa, estamos haciendo Hora Libre. Chicos, no, chicas, son todas chicas. Me cambió el género así de golpe. Bueno, yo les cuento, estamos haciendo Hora Libre. Está Belén ahí en la coordinación de piso, está Chicho en la operación técnica, está Néstor ahí en la producción. La profe con la que trabajaron, Carolina Reynoso. Así hacemos las presentaciones de todos. Nombre y apellido de cada uno de ustedes, por favor, empezando a mi derecha. Camila Pavón. Martina Meléndez. Valentina Talio. Micaela Rueda. Nicole Díaz. Luana Sánchez. Bueno, yo quiero mandarle un fuerte saludo a todos los que forman parte de la red Farco y que pueden llegar a este programa y a anteriores, ¿no? Uno es yendo a nuestra página www.programarec.com.ar. También nos pueden escribir, si quieren, a nuestro mail programa horalibre@programarec.com.ar. Casi lo digo mal. horalibre@programarec.com.ar. Y a toda la red del Foro Argentino de Radios Comunitarios, que nos repite todas las semanas. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a la gente de FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe .wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio Luna Azul de Mahuaca, Provincia de Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes, FM Raco, 88.9 de Raco, Tucumán, FM El Zorzal, también 88.9, pero de Zapala, provincia de Neuquén, FM Boedo, 88.1, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn, Radio 103.5 de la Escuela Técnica Agropecuaria del departamento de Lavalle, Mendoza, y Radio La 2 de Azul, provincia de Buenos Aires. Todas ellas junto con La Milagrosa, aquí en Buenos Aires, FM 100.9, forman parte de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y nos permiten salir al aire, no solo en este vivo que estamos haciendo en este momento desde Mataderos y para toda la ciudad de Buenos Aires, sino por toda la red allí en el país. Nada, para que se queden tranquilas, son las radios que nos repiten toda la semana. Nos escuchan un poco. Es mucha gente y están muy distantes unos de otros. Por eso está bueno cada tanto poder contarles a todos quienes estamos formando parte de este programa, porque a veces uno hace programita, se sienta acá en Buenos Aires, en un lugar muy chiquito, y de repente no se espera que esté alguien en Puerto Madryn, en Jujuy, en Mendoza o en Corrientes, pero están ahí, nos están escuchando. Ahora, nada, hablan y digan lo que quieran. Ahora que están tranquilas. Bueno, chicas, estábamos hablando de tecnología. Ahora quiero hablar de tecnología y las relaciones sociales. Antes hablábamos ahí de algunas... las ventajas y las desventajas. Antes hablamos del microondas, de los lentes, hablamos de otras cosas. Ahora vamos a hablar de las relaciones sociales y esas ventajas o esas desventajas. Dale. ¿Quién quiere empezar? A ver. Bueno, empiezo yo. Dale. Y bueno, a ver, básicamente empezaríamos con hablar con el tema de las aplicaciones, ¿no? Ajá. Ahora están en auge las aplicaciones de parejas, por ejemplo, no vamos a hacer publicidad, Happen, Tinder, o una que usábamos hace... Les voy a pedir que las nombren, pero que me digan para qué sirve cada una. Bueno, o cómo se utiliza cada una. Happen es una aplicación, básicamente, Se baja el celular. Sí, es medio una cagada. Yo no le veo mucho sentido. Por favor, el léxico. Ay, sí, perdón. perdón. Pero bueno, por ejemplo, vos te encontrás a alguien, ves que, no sé, te encontrás a un chico muchas veces y en realidad es que te cruzás a alguien en la calle, claro. Y si esa otra persona tiene la aplicación, como que hace un match la aplicación, claro, con los celulares y un te aparece. Sería un encuentro. Claro, claro, te aparece la cantidad de veces que te cruzaste a esa persona en el día, por ejemplo. Ajá. Te aparece el perfil y de ahí, claro, vos podés poner si la persona esa te gustó y si la otra persona también le gustaste. Hay un match y como que se abre una conversación en donde pueden empezar a hablar. Un match, bien, es como un me gusta mutuo. Como que se encontraron, es por así decirlo. Si se cruzan, si los dos tienen instalado la aplicación y pasaron, por ejemplo, los dos por, no sé, una avenida y se cruzaron, les va a llegar al celular la notificación de que se cruzaron. ¿En qué situaciones suelen utilizar esa aplicación? No, nosotras no. Pero las personas que lo utilizan, por ejemplo, te cruzaste a alguien que te gustó, no sé, en el colectivo. Y claro. No te animaste a hablarle. Bajaste y no te animaste a hablarle y no lo viste y después lo puedes buscar por ahí. Yo conozco una generación un poquito más grande que ustedes que lo utiliza cuando va a bailar. Entonces lo que hace es, bueno, sé que está cerca. Como hay poca luz, no la vi, pero acá en la pantalla lo tengo o la tengo. Evitas el hablarle, el acercarte, el poner. Pero la probabilidad de que el otro lo tenga. Y claro, ahí ya te la dejo. Lo que pasa picando, es que, claro, si tenés entre 35 y 45 años, que hay como otro nivel de desesperación, claro, hay más gente que tiene la aplicación. Yo, claro, les digo que ahí funciona. Sí, Tinder lo mismo, lo usa más la gente más grande. Más mayor. Claro, que por ahí ya no tiene tanta oportunidad de. O que capaz se animan más. Claro. Al no estar cara a cara, capaz se animan más. Ojo que en el Ragio hay muchos chicos que tienen Tinder. Tenemos un compañero que lo tiene. No mandemos al frente a nadie. Un poco de dignidad. Uno por ahí tiene. Bien, ahora cuéntame qué es Tinder, que no funciona igual. Tinder funciona como por cercanía. Ajá. Por ejemplo, vos te haces tu perfil, entras a la configuración y pones, por ejemplo, que querés buscar de que esté a 3 kilómetros tuyo. O puedes poner a 60, digamos. Es como un margen bastante grande. También se puede configurar la edad, claro, tipo de cuánto. Las preferencias. ¿Qué rango querés? Claro, edad, género. Si buscas, claro, hombre, género, mujer, ambos. Las edades, las preferencias. Y después vos entrás y te aparecen distintos perfiles y vos pones si te gustan o no. Y si, bien, a los dos les gustan. Yo tengo una amiga que utiliza Tinder habitualmente, digamos, desde que se separó, básicamente. Pero me decía que se le asoció al Facebook. Sí, es que para hacerte un perfil en general se te asocia o a Facebook o con tu mail. Ah. Claro, es como una aplicación común y corriente, viste, que vos con Instagram tenés que poner. O sea que es muy pública también, porque Facebook es como muy público. Tienen que ser o con Facebook o con el email de Google. Y el... con el Gmail. Sí, claro. Si la pones con Facebook, se te asocian todas las fotos también. Qué miedo. Sí. Qué miedo a la abuela en el medio. Qué vergüenza. Si no querés que los demás sepan que usás Tinder para buscar pareja, te buchonea Facebook. O alguien entra a tu perfil y ve, no sé, la foto, bueno, de comiendo asado con la abuela. Tampoco es indigno, digamos. Es una aplicación. No, obvio, pero qué sé yo. Hay gente, claro, que por ahí no le gusta que se sepa que usan esas aplicaciones. Claro. Qué sé yo. Estás dejando básicamente tu vida social a internet, claro, porque es así. No, bueno, o una parte de tu vida social, claro, también tiene ese link, esa entrada, digamos. Y es como más fácil, por así decirlo, porque no tenés que ir a encarar, no tenés como. Mira, yo conozco gente que si no hubiera sido por Facebook, hubiera tenido. Sí, es que hay amistades que también se dan por Facebook o por Instagram o por redes sociales, amistades que se basan en eso y que por ahí. Igual a veces mismo te encontrás a la persona en la calle y no la saludás. Y, claro, Facebook son mejores, claro, amigos. Claro, claro. Bueno, en mi caso particular, yo hay gente a la que tengo en Facebook que no conozco. Sí, yo también. Sí. Claramente. Creo que todos tenemos. O sea, ya no sé a quién sacarle que no. O sea, qué sé yo. Fui a dar una charla, un encuentro. Me dijeron, ay, ¿tiene Facebook? Sí, lo tengo, qué sé yo. En ese momento lo vi ahí, las vi ahí, qué sé yo. Sí, me pusieron un me gusta. Bueno, está bien, los acepté. Pasaron 2 años, qué sé yo, de qué charla era. Digo, y en mi caso particular es porque he dado charlas, conferencias, encuentros, qué sé yo. Ahora hay gente que asocia gente que no conoce porque las busca. Mismo nosotros, gente de la escuela que ponele que la ves, claro, y se hacen amigos en Facebook, pero después no la saludás ni nada, ¿no? Y está, no hay relación. ¿Siguen usando Facebook? Es, no, por decir igual, no. Facebook no es una red social que usemos demasiado a los adolescentes. Claro. Ya claro. No, antes sí era, claro, se usaba era, mucho. Ahora es más Instagram. Y o Twitter. O Twitter. El tema de eso también son los perfiles falsos y todas esas cosas son como medio un peligro porque hay muchas... Hay muchos adolescentes o gente de todas edades, pero adolescentes yo creo que es un poco más peligroso, uh-huh, que conoce gente por las redes sociales, planean un encuentro y cuando llegan son gente que no, bueno, no era quien decían ser. Ahí, digamos, tenés el peligro del grooming, ¿no? Claro, ahí sí está la parte negativa de toda la red social. ¿Saben qué es el grooming? Sí, hay un programa de eso. ¿Cómo lo explicamos? Brevemente. Y es cuando alguien se hace un perfil diciendo, digamos, que no tiene las características que tiene. Capaz no es una persona de 50 años, la luna nena de 13, claro, o 10, diciéndole que tiene su misma edad, que ella es muy linda o bla, bla, bla, y que la quiere conocer. Y después cuando se van a ver, se da cuenta que no era, que capaz era un señor mucho más grande que la quiere, que quiere hacer cualquier cosa. Peligro. Sí, hay un programa, en no quiero hacer publicidad, pero en MTV, que habla sobre eso, que son personas que se llevan por ahí relaciones de 5 años por internet y cuando se conocen no era nada que ver de lo que la otra persona pensaba, era todo falso. Es el mentido. Sí. Bueno, es como muy eso sí me parece muy tremendo, ¿no? Sí. Ahora, claro, también es cierto que las redes sociales para gente que en algún momento no hubiera tenido acceso porque es tímido, porque no tiene vida social, porque no es al que invitan a las fiestas y por lo que fuera, digo que lo hay, digo, hay muchísima gente que convoca a otra gente, o no les pasa a ustedes. Sí, yo lo veo también como una ventaja cuando tenés a alguien lejos, cuando tenés familia lejos, en otro país o en otra provincia, las redes te acercan, entre comillas, un montón. Para esa gente que queda fuera, lo que le pasa es que estas redes a veces lo que hicieron fue permitirle el acceso a un mundo que les estaba negado, les estaba vedado, ¿no? Sí. Digo, la otra es, bueno, cuando alguien se va de viaje, el Facebook, por ejemplo, yo, para mí me parece muy práctico, pero vieron que la mayor cantidad de personas que entraron a Facebook y se quedaron son gente grande, más de 55 años y de ahí para arriba, no tiene límite. Pero, claro, Facebook lo que tiene es que fue como fácil de manejar, tienen como la foto que les importa de los familiares, de los hijos, de los nietos, de los primos. Si tenés a algún familiar que, no sé, se fue a Uruguay o se fue a Hong Kong, te da la posibilidad hasta de armar como si fuera una especie de chat o comunicación con videos grabados, con videos en vivo, que de otra forma es difícil de manejar para alguien que es tan grande. Que igual antes también estaba Skype. Sí. Bueno, yo uso el Skype. Claro. Es mucho más veloz, pero es más difícil de manejar, ¿eh? Mucho más difícil para alguien que no está acostumbrado. Yo no entiendo el Skype. Prefiero la videollamada de WhatsApp. Sí. La videollamada de WhatsApp cumple, entre comillas, la misma función y es mucho más fácil de usar. Pero necesitas el celular. Cuando vos estás con una compu, por ejemplo, para trabajar, el Skype es como maravilloso en ese sentido. Claro, que el celular ya en parte es como una computadora, ya como que reemplazó, más no sé si reemplazó, pero igualó en un montón de funciones ya la computadora. Además las videollamadas en WhatsApp, ponele, no sé, yo la verdad nunca lo probé, pero no podés hacerlas en grupo. Sí, lo podés. Sí, se puede. Sí, lo que pasa es que no podés hacer otras aplicaciones al mismo tiempo. Ah, claro. En cambio, si yo tengo un Skype, puedo abrir un documento de Word, puedo tener el no sé, ¿cómo se llama esto? El drive abierto, claro. Y vamos trabajando con documentos que tenemos en común un determinado grupo y alguien puede estar, no sé, en España, otro en Uruguay, otro en Buenos Aires, sí. Y estamos trabajando como si estuviéramos reunidos en una reunión de trabajo, escribiendo todos, conectados en red, termina la reunión y tenemos un texto nuevo o tenemos fotografías armadas o videos editados en el momento. Perdón, nosotras hacemos eso con los trabajos, no nos reunimos en una casa. Hacemos un grupo en WhatsApp, y vamos mandando la información, una recopila todo y lo pasa en Word. Bueno, lo del Drive también, yo no lo sé manejar muy bien. Yo tampoco. Pero es muy efectivo eso, lo del Drive, porque directamente una si ve que hay algún error por ahí, lo puede corregir. Bueno, a ver, yo me junto a trabajar con gente de la maestría y la verdad es que si estuviéramos acá como estamos nosotros alrededor de la mesa, estamos todos conectados, cada uno a una computadora, tablet o lo que fuere, y nos conectamos todos a un Drive y laburamos sobre el Drive y es, che, corregiste el párrafo 1, sí, yo voy con el 2. A veces nos juntamos físicamente, pero de todos modos no trabajamos sobre un documento de Word, trabajamos sobre el Drive. De modo que si alguien se le apaga la computadora, se queda sin batería, no lo pudo bajar al celular, lo que fuera, tiene la última versión. Y si alguien dice, bueno, yo quedo corrigiendo, las correcciones le quedan a todo el mundo. Y en tal caso, en el mail, después lo que haces es mandarte un link para que todo el mundo acceda a la última versión y ya. Eso es muy práctico. En líneas generales, yo no sé por qué los estudiantes de media, esto que me decís vos, no lo utilizan mucho más. Te resuelve, bueno, muchísimo más. Es verdad, tenemos profesores igual que utilizan Drive con nosotros, pero yo la verdad que no lo manejo muy bien. No, no estamos muy familiarizados, claro, con no esa. Es una herramienta muy buena, pero no sabemos utilizarla todavía. Claro. Es que ya la mayoría de las tareas igual las hacemos con el celular, lo mandamos por WhatsApp y lo recopila una y listo, como que no nos tomamos, claro, todo el trabajo por igual, ahí de ponernos. Eso que estás diciendo, lo recopila una. Una vez que aprendas a usar el Drive, sí, va a ser mucho más desaparece. Sencillo. Claro, sí, es, sí, quedó obvio. Recopilado y todos podemos acceder. Sí, sí, obvio. Y en tal caso puedes chequear, che, Juan Pérez no lo bajó. Mira, no lo bajó. No apareció nunca. ¿Viste? Digo, es muy claro cuando te dicen, bueno, yo también trabajé mucho, no, yo puedo contabilizar la cantidad de cambios que hiciste vos y ver que vos no hiciste ninguno. O que vos entraste 10 veces al texto. Puedo tener la estadística de cantidad de información que cambió cada uno. Sí. Puedes hacer la reputación de la gente que más cantidad de veces ingresó, salió, cambió, modificó, cortó y pegó. Todo eso. Sí. No hay chance para mentiras. ¿Sí? No, claro. De hecho, yo trabajo. Alguna gente no sabe que uno puede ver eso. Y lo aprendés porque no te queda opción, digamos, pero es muy práctico para trabajar. Cuando alguien te dice, ay, sí, tuve que entrar 2 o 3 veces a hacer un documento, en realidad sí, pero no entraste nunca. Ay, y es no refiero, si no lo fortísimo. Sabes. Y de repente ves a alguien te dice, no, sí, yo lo leí, sí, vi que lo bajaste, que lo copiaste, vi que estás laburando. Claro. Para ver si alguien trabaja, no necesitas ni que va. Es preferible tener un Drive a mandar a que venga a la oficina. Pues en la oficina puede estar limándose las uñas. Claro. En cambio ahí ves si está laburando o no. Claro. Ahí tenemos un cambio fuerte en las relaciones sociales, ¿eh? Sí, nosotros todavía no lo implementamos, pero podría ser. Bien, tengo que terminar el bloque, ahí están como locos atrás diciéndome que terminemos este bloque. Les diría, antes de terminar y como única idea, ¿qué es lo mejor que ha cambiado en las vidas, en la tecnología para ustedes en las relaciones sociales? Para mí la cercanía con la familia, pues yo tengo familia lejos, yo soy de Mendoza, de otra provincia, entonces tener esa conexión con mi familia, sí, eso es lo mejor para mí hoy de la tecnología. Porque ya con los amigos es otra cosa, ¿viste? Sí. Los tenés ahí. Claro. Te puedes juntar con ellos. Mismo si tenés amigos en el extranjero que no los ves y haces una videollamada y te pones al día con, claro, todos los que les pasa. Esta idea de mantener el vínculo caliente a pesar de la distancia, ¿no? Que no sea en el extranjero, capaz nada más, digamos. Están acá a la vuelta, pero tienen cosas que hacer o no tienen, claro, tiempo. Bueno, en eso yo creo que es una desventaja. Eso también al mismo tiempo aleja a la gente. Porque sí, al poder estar todo el tiempo conectados, por así decirlo, es como que no. Sí, yo lo veo más a lo que, a ver, tenés que pagarte sí o sí un pasaje avión para ver a otra persona, por ahí verlo con el celular no es lo mismo, pero es como sí, un minuto. Yo de hecho, a la gente que decidió que la conexión que íbamos a tener era solamente online y que vive a 10 minutos de mi casa, la dejé de ver, porque la verdad es que prefería tomarme un café o una cerveza. Yo también en Venezuela y siempre nos manejamos con el tema de videollamadas, también tengo también familia, mi prima está en Perú, hace poco se fue allá con su novia. Y siempre estamos así comunicando, ya sea por Instagram o por WhatsApp, y me sirve bastante. Claro. A él y a mí. Ahí te acerca. Claro. Muchísimo. ¿Alguna otra cosa? Recuérdame el nombre y apellido de cada uno, así sabemos quiénes se hicieron este segundo bloque. Luana Sánchez. Micaela Pavón. Dale. Micaela Rueda. Valentina Talio. Martina Meléndez. Camila, ahora sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros presentamos un tema de No te va, no te metas a mi Facebook. ¿Sí? De Esteban. Y vale, después continuamos con más Hora Libre. Hora Libre. Donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. De radio. Rubí y Josefina están juntos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, no lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el one. 620 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies, no me lo hagas por el gol. And you know it's all over the country and no me lo hagas por el gol. Over 5 million. No me lo hagas por el gol. It's a huge problem. Provoca por el gol. No me digas que no tienes que ir al baño. Cuando te miro, te la pasas facebookeando. Y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más. Continuamos con Hora Libre, nosotros estamos en el aire, escuchamos no te metas en mi Facebook, ¿sí? De Esteban. Bueno, acabamos de cambiar el equipo, antes eran todas niñas, ahora son todos señores, caballeros. Nombre y apellido, por favor, empezando por allí. Gastón Vargas. Gabriel Acuña. Frente del César, Tobias Membrano. No escuché mucho este micrófono, no sé qué pasó. ¿Me dijiste tu nombre? Frente del César. Bien, no lo escucho. Tobias Membrano. Bien. Belger y Lautaro. Enzo Almirón. Agustín Dornel para los amigos. Facundo Condurso. Bien, chicos. A ver, nos toca hablar de tecnología en este programa. Ahora en tecnología y el futuro. ¿Sí? ¿Qué cosas hay como para decir al respecto? A ver, Chicho, chequemos esto. ¿Estás escuchando algo o no? Mirá cómo rasco el... No están dando el micrófono. A ver. Bueno, empezamos a hablar. Ustedes ya me van a hablar. Ahora vamos a ver qué hacemos. Chicos, tecnología y el futuro. Sí, queremos mostrarles a la gente qué puede venir en el futuro con la tecnología. Uno de los casos puede ser la inteligencia artificial, que hoy en día se usa muy cotidianamente por mucha gente, como por ejemplo Google, el buscador, los traductores. Son todas inteligencias artificiales que los hizo el humano y que día a día la gente los usa para sus actividades diarias. Yo te juro que el tema de la inteligencia artificial me da un miedo. Vos ves las películas, ¿viste? Y las máquinas se rebelan, te matan, te asesinan, te secuestran. Lo hacía Stephen Hawking, aparte. Claro, y murió, no sé, por un robot. Bueno, pero la inteligencia artificial lo que busca es solucionar problemas de las personas en vez de causarlos. ¿Alguien vio Her? No sé, yo la otra vez vi un video de Will Smith hablando con una inteligencia artificial que era como un robot que sonreía. Yo te juro que me cagué en las patas, así de una te lo digo. Bien, cuidado con las patas. Con el idioma. Sí, por favor, cuidado con las patas. Cuidado con las patas, por favor. A ver, entiendo la visión apocalíptica, entiendo también el temor. Hay como toda una perspectiva mucho más integrada, digamos, que está como más contenta con el avance de la tecnología y ve que en el futuro podrían simplificarse un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, gente que tiene problemas motrices y puede tener un exoesqueleto y que lo lleve, lo traiga y camine. ¿Sí? No solo las prótesis. El exoesqueleto es cuando vos tenés una persona que está en un estado vegetativo, pero el cerebro le funciona. que pueda manejar con el cerebro un exoesqueleto, un esqueleto exterior, el cuerpo, que lo mueva y lo traiga, y que solamente dependa del exoesqueleto y no de otra persona. Algo que hoy nos parece como todavía muy difícil, pero ya existe en algunas partes, ¿no? Querían decir algo, les voy a acercar yo el micrófono, ¿sí? Cuando quieran hablar me levantan la mano, porque tenemos ahí un problema con uno de los micrófonos, ¿sí? Ahora, ¿qué otros beneficios se les ocurre, capaz que de la vida más cotidiana, en esto que tiene que ver? Vos decías, bueno, las búsquedas son más rápidas. Claro, digo, hoy en día sin Google no sé qué haría la mayoría de la gente. Si tendría que buscar información, recurriría a una biblioteca como se hacía antes. Bueno, Bing, otro buscador conocido. El problema es pensar que se hacía antes solamente. Claro. Porque en realidad para la biblioteca tiene como otra información. Claro. Sí, que no es el saber más difundido, a veces es el conocimiento válido. A ver, en líneas generales, de hecho, lo que sucede es, yo mando a hacer búsqueda a mis alumnos y mis alumnos rápidamente me traen lo que van a encontrar en Google. Y muchas veces no es correcta esa información. Claro, porque Google lo que hace no es darte la respuesta correcta, sino que te muestra un montón de portales y links donde vos puedes buscar información. Y te da la información más difundida. Claro, sí. Lo que se quiere hacer con la inteligencia artificial en un futuro es que vos busques algo y que te des justo la respuesta correcta, que eso hoy en día aún no se puede lograr. Lo que se hace actualmente es buscar relacionar las palabras que vos buscas con las palabras que ya existen, que ya hay publicadas, y te las muestra por cercanía. Digo, yo tengo una anécdota muy chiquitita. Hay un autor que se llama Umberto Eco, que se dedicó a las comunicaciones y a la semiótica, y una de las cosas es que en una de las novelas, ¿sí?, que él escribió, en El nombre de la rosa, en una primera versión salió mal el día del cumpleaños. Un dato menor, para nada importante, pero cuando aparece en Wikipedia, él en un momento contaba que él, con su nombre y apellido y con su logo, entraba y cambiaba el día de su cumpleaños, y aparecían los fanáticos y le ponían la fecha mal de vuelta, y ganaban los otros porque eran mayoría. Claro, porque por ejemplo en ese caso Wikipedia no te pide ni registro para poder cambiar los artículos que ya están creados. Vale la mayoría. Claro. Por lo tanto, ahí no hay información que sea conocimiento. Lo que hay es opinión sobre el conocimiento. Exacto. Lo que la gente opina que es correcto aparece como conocimiento. Y el problema es que mucha gente equivocada, porque compró el libro y leía la fecha y pensaba que esa era la fecha correcta, chao, está todo mal. Digo, en ese sentido tenemos como un gran problema, ¿no? Porque hay parte del acceso que parece ser un acceso válido y después no del todo válido. ¿Qué otras cuestiones tiene la tecnología que las haga como... Antes las chicas hablaban de las relaciones sociales ahí, qué sé yo. Tenía un amigo que decía que gracias a internet se casó, gracias a internet viajó, gracias a internet tuvo descuentos. Sí. Bueno, lo que tiene también a favor es eso, justamente. Capaz en el aspecto de las relaciones o la comunicación con las demás personas te la facilita mucho. Esto de poder conectarse, poder charlar, hasta llegar a casarse a través de tales páginas que tenga su permiso y sus condiciones, también llega a la medida en que te puede facilitar hasta en la vida propia, en la vida cotidiana. Un ejemplo grande es ahora los bancos, que ahora se puede hacer las transferencias directamente desde el celular. Y ahora todos los que ya están funcionando se están modernizando para poder adaptarlo con los nuevos sistemas que están funcionando ahora actualmente. Entonces, mientras más están haciendo hincapié los nuevos, por ejemplo, una de las nuevas que salió de las transferencias es Wallah. Claro, la billetera virtual. Claro, es como una billetera virtual que te hace de favor. El que tenga Wallah se puede manejar con eso, entonces ya te pasa una cierta cantidad, estés lejos, estés cerca, y a vos ya te lo depositan directamente a la cuenta. Y a la vez también compite mucho los bancos porque saben que necesitan tener lo que ellos ya tienen. O sea, tienen que establecerse y ahí es cuando ven que se tienen que estar actualizando constantemente. El home banking que es más común. Sí, hay como... Hay una carrera dispar, ¿no? Entre las posibilidades que te da de pagar en cualquier momento, de tener dinero, liquidez y qué sé yo, y el problema de la seguridad. Donde empieza a aparecer alguna, qué sé yo, Todo Pago, por ejemplo, tuvo un problema muy grave, ¿sí? Con que en un momento hubo gente que se avivó que podía sacar plata de cualquier cuenta y los sistemas de seguridad se habían caído y los bancos tuvieron que hacerse responsables porque el sistema era hiper vulnerable. Sí, pasa ahora con el tema del voto electrónico, por ejemplo. Es mucho más frágil. Muchísimo más frágil. Pero es cierto que es muchísimo más práctico. Sí, ¿sí? Tener la plata en mano, a tenerla virtualmente en un celular, es mucho más cómodo. Aparte, sí, te dan la posibilidad de hacer un montón de compras que antes no podías hacer. no solo eso, sino que también al principio una de las ideas principales fue hacer que esto funcione, como dice la misma publicidad, mientras más gente lo use mejor, por el mero hecho de que ya no se requiere como antes de manejarse con plata física. O sea, se está evitando muchísimo los robos a través de un celular que ahí te manejas completamente. Eso es el lado del favor, pero bueno, también tiene el contra de que es verdad, es todo un sistema, puede haber un baja, puede tal problema X que pueda aparecer y ahí va a haber un inconveniente grande, pero en lo que es la vida cotidiana ya no va a ser lo mismo de antes. Las monedas mismas también, o sea, hay diferentes monedas que ya están saliendo de los diferentes valores. Claro, exacto. Bitcoin. La Bitcoin también. Claro, monedas virtuales. A ver, ¿podemos explicarle a la gente qué es un Bitcoin o qué es una moneda virtual brevemente, de alguna forma medianamente sencilla? Sí, es una moneda la cual se consigue con el término que se usa, minando, que es a través de resolviendo cálculos que hace la computadora en ciertas páginas web. Estos procesos requieren de mucho tiempo, pero si esto se hacía en el tiempo adecuado, que esto era hace ya unos par de años, tipo 3-4 años atrás, podías llegar a obtener varios bitcoins. La cotización de un bitcoin en ese entonces valía ¿cuánto? Como 10 años valía como 1-1 con el dólar, pero ahora está. Claro, valía como un dólar comprar un bitcoin o conseguirlo, y ahora mismo, y cuando explotó el bitcoin, que fue como la moneda del momento, la tendencia, valía como más de $1,000,000. Y la gente que había podido conseguir los bitcoins los vendía automáticamente y se hacían millonarios en el momento. Claro. Tipo, como el caso de un estadounidense que ahora no me acuerdo el nombre. 50 Cent. No, era un chico que los padres le había dicho que si él antes de los 18 años se podía hacer millonario, no iba a ir a la universidad. ¿Qué hizo el chico cuando le dieron para su cumpleaños $100? Él los invirtió en los bitcoins, tipo, hizo una inversión. Y cuando los padres les contó que se había hecho millonario, no le creyeron y le mostró la cuenta al banco y tenía miles de millones de dólares por vender los bitcoins. Una criptomoneda que se consigue exigiendo la computadora de escritorio. Mira. Resumiendo. ¿Y ahora se puede acceder a esa criptomoneda? Gracias al Bitcoin. Ahora en el momento hay un montón de criptomonedas. Ah. Entonces era la única y ahora hay un montón. Pero se pueden seguir obteniendo, pero no tan fácilmente como antes. Requiere mucho tiempo. Además es muy volátil, demasiado. Claro, sube, baja todo el tiempo y no, ya no rinde como antes. No, no hay mucho beneficio. Ahora sí empieza a haber algunos planes, sí, como para pensar que las monedas naturales de los pueblos, de los países, de las repúblicas, empiecen a virtualizarse. Cosa que no sé si está bueno o está malo, pero es la tendencia. Empiezan a pensar, bueno, ¿qué pasa si emitimos moneda pero sin papel? Claro. Con respaldo pero sin papel. No sé qué pasará. Sí, pero por ahí vamos. Puede ser interesante, definitivamente hacer más barato. Fabricarla ecológico. El billete es más. Por una parte sí, por otra también es cuestión de avanzar. Hay un momento que vos te imaginás el futuro, como decían, que capaz te da un poco de terror, pero tampoco te imaginas alrededor de qué sé yo, autos volando, todo como está funcionando y que sigas usando un billete físico. Entonces en su momento lo mismo va a suceder como eran las acciones antes, que eran un papel, era la firma y con esto se vendía las acciones de tales empresas y ahora todo se hace a través del trading. Entonces, todo lo que se podía hacer entre personas que se juntaban en un lugar a intercambiar el valor dependiendo de cómo está la empresa o no, ahora directamente en una plataforma lo hacen. Entonces, el valor, lo mismo que el Bitcoin funciona más o menos, pero mientras que el valor sube o se está bajando, el momento que más baja, la gente va y compra las acciones porque sabe que siempre de una caída viene un rebote o se quede manteniendo. Entonces, básicamente es algo que no hay un porqué, pero tiene un sentido de que va a seguir avanzando eso. Si yo les tuviera que preguntar, ¿cómo imaginan ustedes el futuro? Acá me están hablando de las formas de comercializar, la forma de conseguir pareja y amigos, ¿sí? Antes hablábamos con los chicos de la forma de organizar las casas, ¿no? Yo les decía, la verdad es que no es el futuro, es medio el presente. Necesitas mucha guita, pero el que tiene mucha guita y digitalizó su casa puede prender las luces, tiene el aire acondicionado, tiene todo microondas. Sí. Claro, todo por el celular. Claro, claro. Digo, yo de hecho les contaba, tengo un amigo, no tengo 85, uno, sí. ¿Sí? Que hace esas cosas y es muy fuerte, digamos, qué sé yo, esta cosa de el celular le hace bip, le vibró una vez y dice, no, lo que pasa es que nos estamos acercando a casa, entonces se prendió el aire acondicionado. Y bueno, claro. Decís, tiene un convert y básicamente en su casa tiene una temperatura de 22 grados. Wow, hermoso. O sea, la casa de él tiene 22 grados. Yo te apuesto lo que quieras a que Bill Gates tiene una casa que es un Transformer. Ya te lo digo yo. Digo, y estamos hablando de la Argentina, un tipo que tiene un celular importante, no te voy a decir que no, pero lo que tiene es la aplicación armada como para que... Yo en un momento le dije, le diste la orden de que te ponga la temperatura a 20 grados. No, cuando me acerco lo hace solo, mirá si cada vez que me acerco... Claro, preconfigurado tiene ya toda la casa más o menos. Claro, ahora sí tiene algunas cosas que para mí fueron como en un momento llamativas, qué sé yo. Las luces no se prenden cuando apaga el sol o se nubla, sino que él tiene la opción de dejarlo automático o prenderlo de la distancia y elegir cuáles son las luces que se prenden. Porque si él cree que pueda haber alguien, no quiere que parezca que es automático. Entonces, que la lógica de encendido de las luces sea aleatoria o dependa de lo que él se acuerde y prenda y apague, digamos. ¿Sí? Y hasta tiene algunas cortinas que se abren solas, como la que le da ingreso al auto. Por lo cual ya no sale del auto hasta que no está dentro de su casa. Digamos, ¿qué otras cosas imaginan ustedes en el futuro que podrían mejorar? ¿O que podrían desarrollarse? Por ejemplo, para mi punto de vista. Bueno, no sé si me han mejorado. Bueno, otra cosa en el futuro que se podría hacer es crear objetos de la nada. Una teoría de hace ya mucho tiempo que es el bosón y el campo de Higgs, el cual indica que en el principio del universo la explosión del Big Bang extendió un campo de energía por todo el universo, que sería el campo de Higgs, y en él pasaban las partículas como los electrones y los cuarcos, que ahora sería la materia, que fueron frenados por los bosones de Higgs. Los electrones no se habían frenado por los bosones de Higgs, por lo cual es lo que conocemos ahora como la energía. Se descubrió en 2013 el bosón de Higgs, así que se va mejorando cada vez más la teoría y ya se está comprobando a poco. En el 2013, en un colisionador de partículas en Estados Unidos, se pusieron dos grupos de protones que se hicieron colisión entre sí, yendo a reloj y en contrarreloj, un grupo diferente. Entonces descubrieron el bosón de Higgs y lo hicieron aparecer. Y ahora tratan de hacerlo desaparecer y ver transformar la materia en energía. Pasar de materia a quark top, que es energía pura, como el electrón, y hacerlo energía. Y nos llevaría más cerca a la teoría de Einstein, la fórmula de Einstein de E igual mc al square, al cuadrado. Que implica que la energía y la materia son intercambiables. Por lo cual, en sencillo sería... Podríamos hacer que las cosas materiales pasen a ser energía y las que son energía se materialicen. Sí. Sería más o menos eso. Y ya se calculó cuánto es necesario para crear materia con energía y es aproximadamente 90 trillones de joules. Que joules es fuerza por distancia. Y fuerza es... En criollo, bastante barato, la verdad. Bien, no, está hablando de una energía posible de generar por el hombre y no imposible, que eso no es menor. En algún momento era inalcanzable, ¿sí? Hoy empieza a ser viable, ¿sí? Bien, chicos, un programa más que interesante, nos queda poco tiempo y me están diciendo que tenemos que terminar. Yo quiero que recuerden nombre y apellido de cada uno, acérquense al micrófono para decirlo, si la gente sabe quién hizo este último bloque. En Salmirón. Agustín Dornel. Facundo Condurso. Barrio Gastón. Gabriel Acuña. Belgeri Lautaro. Tobías Membrado. Pretel César. Bueno, yo les cuento que esto es Hora Libre, que nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Estuvimos hablando un poco de tecnología, pasamos por un montón de cosas que nos ponen a pensar en los riesgos del futuro y en los beneficios del presente y lo arcaico que era el pasado, ¿no? Chicos, gracias. Este aplauso es para ustedes. Hasta la semana que viene. Continuamos con Hora Libre. Chau. To my house and now we'll let you quit my mouth. You can download me anywhere. You can get me for free. If you can write it in Java, some software application to wear.